Amante Dios, te damos tantas gracias por el deseado de todas las gentes. Te damos gracias que podemos estudiarlo. Gracias, Padre, porque tú nos has dado vida y porque todos nosotros deseamos estar contigo, Padre Santo. Gracias por tu palabra, la revelación divina. Gracias por el libro de Isaías. Ayúdanos en el estudio. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Amén. Bienvenida, Clara, a Perspectiva Bíblica. Bienvenido, Johnny. Qué alegría estar otra vez contigo y con todos ustedes. Sí. Y qué gozo que tenemos que vamos a estudiar algo tan especial, el deseado de todas las gentes y la manera como la Biblia lo presenta, que es algo único. Particularmente, como hemos dicho anteriormente, el libro de Isaías, que es un libro profético y poético y tan bonito escrito el hebreo. Y estaremos estudiando el capítulo 62. Pero antes de empezar allí, Clara, tú sabes que yo recuerdo como el día de hoy, cuando te presenté por primera vez como mi novia. De veras, eso hacen varios años. Eso fue frente a la caja registradora en el cubículo que trabajaba tu tío, por cierto, un tiempo trabajó él allí. Mi tío Bolívar Tejada, el pastor Exacto, jubilado. cuando él era el encargado de la caja y las cuentas chicas en la Universidad Adventista de la Antilla, Bolívar Tejada. Pues allí estábamos. Y acabamos de llegar de República Dominicana y tú estabas al lado mío y llegó un amigo y yo le digo, te presento a mi comprometida. Y esto lo dije llenándome la boca de gozo, de alegría y de paz. Y ese gozo, alegría y paz es semejante a lo que sentimos cuando hablamos de Jesús como el deseado de todas las gentes. ¿Estás lista para leer o quieres comentar Estoy algo? lista para ¿No quieres leer. comentar nada de esa experiencia ya cuando yo te presenté por primera vez? Y esto es una posición sexista porque el hombre presenta a la mujer. Yo crecí y he vivido en un mundo sexista donde el hombre tiene preeminencia. A ver, te piqué para ver si dices algo. ¿Cómo sentiste tú esa experiencia sexista cuando yo te presento como mi comprometida? Pues que aunque no te lo digo, yo sé que yo era la que estaba en control. Ave María. Psst, pero nena, tú si sí estás caliente, vámonos rapidito a leer, porque esto se puso difícil. Estamos leyendo en el libro de Isaías el capítulo 62 y lo vamos a estudiar en detalle durante este estudio de esta semana. Y lo estamos haciendo de la versión Reina Valera revisada del 2015. La certeza de la redención. Lee por favor, Clara, el primer verso. Por amor de Sión no callaré, y por amor de Jerusalén no me quedaré quieto, hasta que su justicia irradie como luz y su salvación arda como antorcha. Clara, ¿te das cuenta que estos versos, esta introducción del verso 1 del libro de Isaías, el capítulo 62, nos pone el contexto y nos dice que es una poesía de amor? ¿Y el amor a quién es que se lo dedica? El amor a Dios y por amor a Sión. El amor a Sion. El que está componiendo es Dios. El que está diciendo cómo su amor no lo puede callar. Así como sentía yo cuando te presenté y quería dejárselo saber a todos para que no hubiera duda de que tú eras ahora mi comprometida para casarme. Y en el caso de Isaías 62, Jerusalén es el objeto del amor de Dios. Sion, el monte de Sion, Jerusalén. Es ese objeto. Y no se quedará quieto, no se quedará callado. Así que está Así como estaba yo, está Dios inquieto y ansioso de compartir. Pero él se va aquí a algo que yo no estaba pensando, en justicia. Para que la justicia irradie como luz y su salvación arda como antorcha. Este asunto de que la salvación arda como antorcha clara, lo que nos está diciendo es que la palabra de Dios brilla y alumbra y le muestra el camino a todos los que están interesados en llegar a ella. ¿Tú has experimentado alguna vez la luz de en el camino que te ha guiado de una manera certera, Clara? Sí, muchas veces. ¿Y cuál es mi nombre, Johnny? Clara. Pues Dios está siempre alumbrando mi vida, mi vida. Pues eso me encanta y eso es así porque Él lo hace contigo y lo hace con todos nosotros. Con todos nosotros. Este primer verso nos pone el marco del poema y de lo que el profeta estaba enfocándose. Como Dios, el deseado de todas las gentes que es Jesús, lo ha provisto, pero en este caso pone a Jesús, a Dios, a gozarse por la salvación que Él está dando a Jerusalén. Sigamos leyendo el verso 2. Entonces las naciones verán tu justicia y todos los reyes tu gloria, y te será dado un nombre nuevo que la boca del Señor otorgará. Un nombre nuevo, Clara. En el caso tuyo, al casarnos, tú también recibiste un nombre nuevo, que fue decisión tuya. En realidad no fue al momento de casarnos. Cuando nos casamos, ¿tú cambiaste el nombre en la licencia matrimonial? No, yo no creo. Ahora tengo esa curiosidad. Tenemos que revisar. Pero sí estoy seguro que cambiaste el nombre en el momento. No creo que en la licencia matrimonial no lo cambiaste. No, lo creo que en el momento de la ciudadanía. En el momento de la ciudadanía, en la declaración de ciudadanía, en el reverso, sí. De ese documento, el juez te preguntó, ¿este es el momento? ¿Quiere cambiar su nombre? Y tú dijiste que quería ser Clara Mercedes Ramírez y ya no más Clara Mercedes Jorge Tejada. Así que a ti para papeles, porque yo toda la vida voy a ser Clara Mercedes Jorge Tejada. Lo que pasa es que como mujer yo tengo más privilegios, porque ahora yo tengo un apellido más, Clara Jorge Ramírez, y entonces es un gran privilegio. Aunque déjame decirte, hoy en día mucha juventud, los varones adquieren el apellido de la hembra. Sí, sí, tenemos un hijo, el hijo mayor, que puso como nombre segundo el apellido de la esposa. El apellido de la esposa. Y ella cambió su apellido y puso como nombre segundo el apellido de ella anterior. Así que los dos tienen el mismo apellido. Los nombre. Mismos apellidos, sí. Él se llama John Blair Ramírez y ella no, se no, llama... No. Él se llama John Alexander Blair Ramírez. Exactamente. Y ella se llama Brittany Blair Ramírez. A menos que ella tenga otro segundo nombre que pase por alto. Por eso yo dije, Johnny, solamente los apellidos. Clara, mira, el punto que tienes que tener tú claro con tu nombre Clara es que este asunto de cambiar el nombre y este asunto de dar un nuevo nombre en el caso del poema está hecho para glorificar el nombre de Dios. Y tú y yo, al aceptar el deseado de toda la gente, recibimos un nombre nuevo que será revelado finalmente cuando nos den la piedrecita blanca donde estará revelado este nuevo nombre. Mientras tanto, estamos conformes con llamarnos redimidos. ¿O cómo tú lo dirías? Aceptados por Dios. Eso me parece muy bien. Vamos al versículo 3. Serás corona de esplendor en la mano del Señor y diademas real en la palma de Dios. Cuenta debes la palma de tu Dios. Cuenta debes darte, Clara, ¿Cómo es que Dios te ve a ti? Dios te visualiza como yo te visualizaba desde ese momento hasta el día de hoy cuando te presenté por primera vez, con un aspecto posesivo de orgullo. Dios, como creador, no le llamamos sexista, está ejerciendo su hegemonía, él adquiere posesión y al darte nombre declara que nunca estarás fuera de del alcance de la mano de él, y además te da una diadema clara. A ti te gustaría ver esa diadema, porque me encanta, por eso es que a mí me encanta usar cosas de brillo. Los adventistas del séptimo día dicen que no debemos estar usando prendas. No, pero yo te digo la verdad, yo no entiendo, porque en el cielo, ajá, Dios nos va a dar una corona grandísima, grandísima. Llena de gemas. Llena de brillo y de oro. Por eso ustedes ven mis lentes. A mí me gustan las cosas brillosas porque es que yo me quiero acostumbrar desde ahora. ¿Estás acostumbrada, pues? Sí, al brillo. Enseña tus manitas. Ninguno de los dos usamos anillos y no usamos prendas al salir de la casa. A menos que sean los certificados adventistas del séptimo día, que son los prendedores. ¿Tienes algún prendedor? Sí, tengo aquí. Aquí está tu prenda. Y esto que ustedes le ven colgando a ella con una cadenita es una alarma. Es una alarma. Bueno, se la voy a enseñar. Ah, tú la vas a enseñar. Sí. Pero el punto es que Dios tiene interés particular en nosotros. Eso es para salud, cualquier emergencia. Y Dios tiene interés particular en nosotros y nos dice que Él nos va a dar una diadema y nos va a dar una palma. Este asunto de las palmas, recordaremos cuando entró Jesús, que la gente le tiraba las palmas, es parte de la cultura del antiguo cercano oriente, y se hacía esto para mostrar honra y para mostrar la aceptación especial. Y este poema nos está diciendo una y otra evidencia de la salvación que tenemos y del gozo que Dios tiene con nosotros. Hay quienes visualizan clara a Dios como un juez severo, que lo que desea es buscar la manera para sacar a gente y excluirla del cielo. Pero no es así. ¿Qué es lo que quiere Dios? Dios quiere estar con nosotros. Dios quiere incluirnos. Así como nosotros tenemos muchos hijos o sobrinos y queremos estar siempre con ellos, aunque todos son diferentes, así es, Dios quiere estar con nosotros siempre. Y ese poema, Clara, está indicando precisamente esto. Que el deseado de todas las gentes, el objeto de nuestra adoración, Él te visualiza a ti y me visualiza a mí, como este poema del capítulo 62 de Isaías declara, que somos una diadema de adorno ante Dios. Él se siente orgulloso y feliz de tenernos a nosotros. Clara, sigamos leyendo. Sigamos. Nunca más te llamarán desamparada, ni se dirá más de tu tierra desolada. Serás llamada mi deleite y tu tierra desposada, porque el Señor se deleita en ti y tu tierra será desposada. Ay, léelo de nuevo, Clara, que eso está demasiado sabroso. Ese es el versículo 4. Léelo de nuevo. Nunca más te llamarán desamparada, ni se dirá más de tu tierra desolada. Serás llamada mi deleite y tu tierra desposada, porque el Señor se deleita en ti y tu tierra será desposada. Ay, Clara, qué delicioso y qué sabroso ese mensaje de la Escritura. El deseado de toda la gente prepara para ti y para mí una salvación gratuita y asegurada. Y en este poema del capítulo 62 de Isaías, desdobla una sorpresa sobre otra. Yo me he sentido desamparado, yo lucho con problemas de salud mental, con depresión. En este momento no estoy tomando medicamentos. Sí recomiendo medicamentos y recomiendo que vayan a los expertos de salud mental. Pero el punto no es hablar de mis asuntos de salud mental, sino hacerlo normativo. Los seres humanos podemos tener problemas de salud mental, así como nos rompemos un hueso. Además, personas toman medicina para la presión alta. Y hay medicinas para todo. Pero en este momento no estoy tomando medicina y yo no soy el tema, pero sí soy el ejemplo de uno que ha sido redimido. Y como soy redimido, ya no más me debo sentir desamparado. Aunque a veces lo pueda sentir, lo puedo entonces gritar del medio de la desesperación, de la depresión, gritar, no soy desamparado porque Dios me ha salvado. El deseado de todas las gentes se ha dado por ti y por mí. ¿Tú aceptas eso, Clara? Yo lo acepto. No más Acepto. desolada. No Amén. más. Amén. Pero date cuenta cómo es que Dios te llama. ¿Dios te llama cómo? Deleite. Dilo de nuevo. Deleite. Nosotros, tú y yo, todos somos un deleite para Dios. Clara, esto es profundo. Nosotros que tenemos hijos y tenemos nietos, tenemos sobrinos, tenemos hermanas, hermanos, tenemos deleite en estar con la familia. Pues para Dios es mucho más grande el deleite. Dios es el creador y te puede ver a ti mucho más allá de lo que los padres y los abuelos podemos ver a los hijos, hijas, nietos, nietas. Tú eres deleite para mí, Clara. Gracias. Mucho. Igualmente. Oh, dijo igualmente eso y quedó grabado. Aleluya. Hay igualdad, ya se siente deleitada por mí también. Clara, con esto vamos a seguir leyendo. El 5. Pues como el joven se desposa con la virgen, o vamos a decir, vamos a adaptarlo. Pues como el joven se desposa con la joven, así te desposarán tus hijos. Y como el novio se regocija por su novia, así se regocijará tu Dios por ti. Aleluya, aleluya. Clara, me gustó lo que hiciste, ¿sabes? Porque Claro. la palabra en hebreo, en realidad lo que está diciendo es una jovencita que todavía no se ha casado. La traducción en este asunto de virgen, la razón por la cual tú lo estás rechazando es por la igualdad. Porque hombres y mujeres somos iguales delante de Dios. Y si la mujer, yo, cuando nosotros nos casamos, los dos éramos vírgenes. Y sea virgen o no sea virgen, ese no es el tema. Pero el tema, ajá. Sí, porque yo pienso que hay muchas, muchas partes de la Biblia que vamos a notar que hay machismo, que hay prejuicio, pero es que en la Biblia son relatos de lo que pasaba en ese tiempo con las personas. Y así lo veía en la cultura, porque aquí vemos en el versículo 5, como el joven se desposa con la virgen. ¿Y por qué no dice el joven? El virgen El virgen joven. joven. Entonces, eso Porque el quiere. ideal es que los dos vayan vírgenes. Exactamente. Porque está como normatizando que la mujer debe estar sin relaciones sexuales prematrimoniales. Pero el hombre, eso no importa. No, y eso está Y eso muy es lo que estamos, mal. eso es lo que tú rechazaste y yo lo rechazo junto contigo. Exactamente. Y sería una mejor traducción eliminar esa declaración. Porque no hay que enfatizar la virginidad de la mujer si no estamos enfatizando la virginidad del hombre. Los dos Exactamente. tienen la misma carga. Dios nos hizo iguales. Varón y hembra los Y con la creó. misma responsabilidad moral. Exactamente. Pero. Estamos muy bien, Johnny. Los dos pensamos igual en eso. Pero mira. Miro. Dios es el novio que se Sí. regocija con su novia. ¿Y cómo es que se regocija el novio con la novia, Clara? Pues abrazándose, No, no, no, no, besándose no, no, no, no, y no. teniendo relaciones. Exactamente. Porque aquí está hablando del momento del matrimonio. Sí. Como el joven desposada, dice Clara. Sí. Llegaron al matrimonio, se casaron y entonces se goza el joven, que es otra declaración sexista, porque Sí. la mujer también ha Se de goza. gozarse. Sí. Entonces yo creo que debemos leerlo. Pues como el joven y la joven al casarse se regocijan el Se uno con regocija el el uno otro, con el otro. así se regocijará tu Dios contigo. Exactamente. Esta Sí. versión revisada por Clara y Johnny. Exactamente, porque miren, decir que el novio se regocija por su novia Es como si ella fuera, estuviera tranquilita, que no goza, que se queda como una ella estatua. Es un objeto. Que ella es un objeto, pero no, las mujeres no somos objetos. Aleluya. Aleluya y amén. Sigamos leyendo. Sigamos el número, el 6. Sobre tus muros, oh Jerusalén, he puesto guardias. Jamás callarán ni en todo el día, ni en toda la noche. Los que hacen que el Señor recuerde, no reposen. Clara, aquí este verso 6 está resaltando el hecho de que Dios cuida de nosotros noche y día. Primero resaltó el gozo que tiene en nosotros, es semejante al gozo que tiene el novio y la novia en la noche de bodas en la luna de miel. Y ahora dice, siempre estaré cuidándote. Ese es el amor que el deseado de toda la gente le da a Jerusalén, que somos tuyos, que somos la esposa del Cordero. Leamos entonces los versos 8. Ya leímos el 8, ¿verdad? No, el 8 y el 9. El Señor juró por su mano derecha, por el brazo de su poder. Nunca más daré tu trigo por comida a tus enemigos, ni beberán los extranjeros del vino nuevo por el cual tú has trabajado. Más bien, los que lo cosechan, lo comerán. Y alabarán al Señor, y los que lo recolecten, lo beberán en los atrios de mi santuario. Clara, aquí hay unas declaraciones muy especiales que tienen que ver con justicia social. Porque está diciendo que ya no va a haber un amo sobre ti. Como en las parábolas que Jesús relató, que el dueño enviaba a pedir los intereses de la ganancia, él era el hacendado y el dueño, y ellos eran los empleados y enviaban en el sistema capitalista así es, el empleador, el dueño de la fábrica, pues se gana más que los demás. Pues aquí dice allí que ya no va a ser más así, sino que todos vamos a ser iguales, porque el que está haciendo la cosecha es como el dueño de la cosecha. Es lo que está diciendo el texto. Es una revolución socioeconómica. Y ese mismo pensamiento lo repite Amós. Esa es una idea de los profetas, que es una idea bíblica, porque la restauración no es simplemente para darnos a nosotros la salvación que el Señor nos da porque nos ama y se deleita en nosotros. Yo no soy un castigo para Dios. Salvarme a mí no es un trabajo. Es un deleite para Dios. Y yo soy adorno para Dios. Y no porque yo haga cosas bonitas y buenas, sino porque soy. Así como los nietos nuestros, los hijos nuestros, son adorno para nosotros por ser. Y todos ellos son muy buenos y han hecho cosas muy buenas y están haciendo cosas maravillosas. Los tres de ellos y su esposa, estamos orgullosísimos de ellos. Pero aunque no hicieran nada, con el hecho de estar con ellos, por la relación, particularmente si nos sonríen, si nos dan besos. Ahora después de grandes y casados, como que no quieren tantos besos, ¿verdad? Sí. Nosotros los crecimos muy besucones, pero bueno, me está haciendo señales ella que no hable de eso. No, sí, mira, yo sí recuerdo que ellos, como la mayoría de hijos, no querían que lo tocaran. Y tú sabes que uno como padre no quería tocarlo para sentir su piel. Yo como madre quería. Sí. No hagas una universalidad, porque tú no sabes cuántos de los padres y madres que están allí no le tienen el menor interés de tocar a nadie y están muy satisfechos, bueno, con mirarlos. Sí, pues yo quería tocarlo, sentir su piel. Porque en nuestro hogar, muy besucones y muy tocones. Entonces, decían que no, pero el hijo que tuvo sus bebés, que nos dio su primer nieto. El menor fue el primero en casarse. El primero en parir. Después que tuvo su bebé. Porque los varones también paren, los padres paren. Sí. Pero ese es otro tema, de hablamos más. Después que él tuvo su hijo, yo lo toqué y me dijo, está bien, mami, puede tocarme. Digo, yo, ay, qué alegría. Porque ya él tenía su hijo y él sabía el amor que siente un padre hacia un hijo. Y entonces, y el placer que él siente en tocar al tocarse a su bebé. Porque en nuestra cultura a eso, sí, le dimos importancia. Sí. Clara, esta poesía se pone cada vez en crescendo y mejor. Vámonos al verso 10. Pasen, pasen por las puertas, preparen el camino para el pueblo, allanen la calzada, quiten las piedras, alcen bandera sobre los pueblos. He aquí que el Señor ha proclamado hasta lo último de la tierra. Digan a la hija de Sión, he aquí tu Salvador viene, he aquí su recompensa viene con él, delante de él su obra. Clara, esta declaración de juicio hemos de interpretarla en el contexto de todo lo anterior. Hay quienes enfatizan el juicio como algo de miedo, como algo de condenación. Pero eso no es lo que nos está diciendo aquí la Escritura. La Escritura está enfocando el hecho de que va a haber una resolución a los problemas. Ya te dijo la agenda de la resolución. La agenda va a ser que somos adorno para Dios y en la relación con Él estará restaurada. La agenda va a ser que nosotros vamos a participar en relación el uno con el otro como iguales y que le vamos a dar gozo a Dios. La agenda va a ser que nos vamos a dar gozo unos a otros. La agenda va a ser que no va a haber más diferencias socioeconómicas. Todos vamos a recibir igual acceso a los recursos. Y en este caso a los recursos agrarios, porque era una cultura agraria. Esa agenda entonces será sellada en el día del juicio. Pero no cambió la agenda a hablar del juicio, Clara. El juicio lo que está diciendo es, yo te aseguro que estas cosas van a pasar. Que te comunico lo que, cómo tú lo sientes. Igual. ¿Y a ti te gusta hablar de juicio? No es tan agradable, pero sí hay que pensar en eso. Y eso nos ayuda cuando pensamos en el juicio a medir nuestras acciones, porque sabemos que tenemos que dar cuenta por las cosas que hacemos en esta tierra. Cuando tú creciste desde niña, yendo a la escuela sabática, escuchando las historias de juicio y todo lo demás, yo no. Yo entré como adolescente a la iglesia adventista. A los 12 años tú entraste. Entonces mi visión es diferente. Yo el juicio lo veo como algo deseable, como algo bueno, y lo entiendo. Vamos a volver a leer, Clara. Léete de nuevo ese verso 11. He aquí que el Señor ha proclamado hasta lo último de la tierra. Digan a la hija de Sión, he aquí tu Salvador viene. ¿Cómo es que se llama el que trae el juicio? La hija Salvador, de... Nena, el que trae el juicio. A la hija de Sión se lo trae en el juicio. El que trae el juicio, ¿cómo se llama? Es el Salvador. Salvador. Y el Salvador que viene. He aquí su recompensa viene con él y delante de él su obra. Léete el 12. Entonces lo llamarán pueblo santo, redimidos del Señor, y a ti te llamarán buscada ciudad no desamparada. Aleluya, Clara, aleluya. Date cuenta que el mensaje es de paz, de alegría, de gozo. Tú y yo estamos declarados como que nunca seremos desolados más. Y el que lo está declarando es el Salvador. El pedacito que dice que es el juicio es lo que está diciendo que esto está sellado. Esto es seguro. No tengas duda. No tengas duda de tu salvación. El deseado de todas las gentes lo ha hecho ya por ti, en ti, y lo construye diariamente. ¿Tú le das gracias a Dios por esto, Clara? Yo le doy gracias a Dios porque Él nos ama tanto. Y le doy gracias a Dios por sus bendiciones y porque Él es el deseado de todos nosotros, de todas las gentes. Gracias te damos, Señor, por estar en nuestras vidas y salvarnos. Bendice, Señor, a tu pueblo. Bendice, Señor. Y gracias por la salvación. Gracias por la salvación, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias. Gracias.